Sí, soy molino. ¿Quién es el viento? Sí, soy la música. ¿Quién es el instrumento? Sí, soy camino. ¿Quién el viajero? ¿Quién es la noche? Si yo amanezco, si soy la ola y el mar no encuentro, si soy amor y el odio no entiendo, absurdo y esencial, antes y después del bien y el mal. Siempre y nunca, siempre y nunca, siempre y nunca, nunca y siempre, una vez y otra vez, si soy latido. No estoy latiendo, si soy la nube, no encuentro el cielo, soy un reloj fuera del tiempo, absurdo y esencial, antes y después del bien y el mal. Siempre y nunca, siempre y nunca, siempre y nunca, nunca y siempre, una vez y otra vez más, siempre y nunca, siempre y nunca. Yeah.